Yo soy Lucía y voy a escuchar a Unipay. Me llamo Anita y mi papel dice: explora con tu voz tus miedos más profundos.